alabamos en esta tarde, Señor. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Puedes tomar tu asiento si lo deseas. Continuamos en la presencia de Dios. Amén. Qué lindo poder compartir la palabra. Qué lindo poder bendecir a Dios. Qué lindo poder alabar su nombre, su grandeza. Qué lindo poder adorar el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros alabamos a Dios, somos libres de los dolores, de las heridas. Nuestro interior se conmociona porque el Espíritu Santo comienza una obra en mí a través de alabarlo, a través de adorarlo. Cuando yo levanto mis manos es en señal de rendición a Él, porque Él está en total control de mi vida. Por eso Dios te bendiga en esta tarde. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Continuando en la presencia del Señor, les invito esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. ¿Por qué según San Mateo? Porque los evangelios se escribieron en el momento que acontecían las cosas. Y el hermano Mateo tenía una visión, el hermano Marcos otra, el hermano Lucas y el hermano Juan, pero todas con el mismo propósito y el mismo fin, solamente que eran vistas de un punto de vista diferente. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice el título: Jesús anda sobre el mar. Amén. Y dice la palabra de la siguiente manera: dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo: ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él le dijo: ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí. ¿Qué sucede? Vamos a ir despacito, partiendo esta escritura. Que el Señor ministre en nuestros corazones, que el Señor nos edifique en esta tarde. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muchas veces el Señor nos deja ir hacia adelante, hermano. Muchas veces el Señor dice: ya estoy aquí. Hay una promesa que hoy es una promesa y una profecía cumplida. Él prometió dejar el Espíritu Santo en la tierra. Él dijo: cuando yo vaya a la cruz del Calvario, no te hagas problema. Yo te voy a dejar un consolador. Te voy a dejar un amigo. Te voy a dejar a alguien que va a estar todos los días de tu vida contigo hasta que yo vuelva. Te voy a dejar un pedacito de mí, al Espíritu Santo. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que te acontezca. Él discipuló. Él nos discipula en este tiempo. Él en este tiempo nos dice cómo caminar. Y una vez que nos dejó el Espíritu Santo, una promesa hermosa, ya nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo te acompaña y te guía a toda verdad. Cuando hay un dolor en tu vida, tú tienes que invocar la sangre de Jesús, clamar a la sangre de Jesús, decirle: Señor, tú me dejaste la promesa del Espíritu Santo. Ven sobre mi vida en este momento de dificultad. Ven sobre mi vida en este momento de lucha. Ven sobre mi vida en este momento en el cual parece que es injusto lo que estoy viviendo. Mas tú eres justo, Señor. Aunque mi familia se vuelva en contra de mí en este día, mas tú eres fiel conmigo. Y yo voy a confiar en ti, Señor, y te entrego este dolor. Entonces Él dejó algo para que nosotros estuviésemos tranquilos. Pero muchas veces nosotros razonamos de una manera natural. Muchas veces vemos las cosas como el mundo las ve. Por eso muchas veces nuestra fe es afectada por nuestra familia, por vecinos, por mi entorno de trabajo, por los noticieros. Tú sales de mañana, oras y le dices: Señor, te entrego mi día. Señor, guárdame. Señor, abre puertas. Pero tú luego sales y te encuentras con un mundo pésimo, con un mundo que quiere ahogar tu fe. Te encuentras con tu familia diciéndote: jaja, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Mira, no tenemos nada. Tanto que hablas y glorificas a Dios. Yo no sé por qué no dejas de ir a esos lugares si no te veo. Que Dios te ayude con nada. Porque ellos creen que Dios se relaciona con el dinero. Y Dios no vino aquí para que tú y yo tengamos dinero. Dios vino aquí para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo alcancemos la salvación del alma y para que sepamos que Él, a través de ese sacrificio, hizo que tú y yo hoy fuéramos destituidos de los pecados y de la muerte eterna que nos esperaba. Y esa sangre preciosa lavó tu vida y mi vida. Y hoy estamos vivos por gracia de Jesús. Y debemos de caminar de acuerdo a su palabra y no permitirle que el mundo venga a apagar mi fe con pesimismo, sino mostrar verdaderamente que Dios está en mí. ¿Cómo? Confiando en Él, a pesar de los problemas. El Señor Jesús te va a hacer ir caminar solo muchas veces. Muchas veces no vas a sentir la voz de Dios. Muchas veces no vas a sentir nada. Vas a orar y no vas a sentir nada. Eso no significa que Dios no está contigo. Él está contigo. Él está probando tu fe. Él está diciendo: hijo, hija, te voy a mandar adelante un par de cuadras a ver qué haces. Pero quédate tranquilo, tranquila, que yo estoy en control de tu situación. Cuando vengan las turbulencias, yo voy a tomar el control sobre tu vida. Pero quiero probarte a ver cómo enfrentas una situación límite. Quiero saber hasta qué punto eres capaz de decir: pero Dios puede hacerlo. Quiero saber hasta qué punto de la tormenta que está azotando tu vida eres capaz de decir: me planto en el nombre de Jesús, voy a seguir adelante. No voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de orar. Aunque Satanás esté oprimiendo mi vida, aunque los problemas caigan uno tras uno, aunque las situaciones parezcan que son adversas, aunque pareciera que los cielos no están abiertos, no voy a dejar de adorarte, Señor. Voy a soportar esta aflicción leve, como dice tu palabra, porque sé que tú estás caminando adelante. Versículo 22, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Porque él era un hombre de oración. Él era un hombre de poder. Él era un hombre de palabra. Era un hombre de principio. Él era santo. Él se plantaba ante las injusticias. Él declaraba lo que el Padre le mandaba. Nada salía de su boca si no era enviado de parte de Dios. Así debemos de ser tú y yo. Apartarnos cuando las cosas están difíciles, apartando cuando las cosas están fáciles. Cuando está todo bien, te voy a dar la gloria. Y cuando está todo mal, te voy a dar la gloria, Señor. Me voy a apartar, dice que se apartó a orar. Es muy importante que nos apartemos a orar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú imites a Jesús, tú vas a tener una palabra en medio de las dificultades, vas a tener paz. En medio de las peores tormentas de tu vida, vas a tener paz. Cuando te critiquen, cuando te juzguen tu propia familia, cuando te injurien, cuando te menosprecien, cuando no te hagan sentir nada, Dios te va a hacer sentir que eres un hijo y una hija. Y el Señor te dice en esta tarde: sé lo que está pasando. Sé el menosprecio y el oprobio y la vergüenza que muchas veces sienten tus familiares por ti. Pero yo soy el que te levanté. Yo soy el que te escogí. Yo soy el que di la vida por ti. Mi sangre lavó cada una de esos pecados. Busca de la presencia del Señor. No permitas que nada te pueda apartar en esta tarde. Comienza cada día a buscar del único que puede dar vida y vida en abundancia. Él va a dejar en un momento de tu vida que yo esté solo. Quizás hoy es el día en el cual te encuentras solo. Quizás es el día en el que te encuentras sola. Quizás dices, nadie me habla. Parece que soy un cero a la izquierda. Quiero y tratar de ayudar a todo el mundo, pero parece que nadie ve mi dolor o mi tristeza. Parece que los demás sí tienen más valor, a los demás les prestan más atención. Pero muchas veces la soledad viene sobre mi vida. Parece que tengo que hacer así con la mano como para que alguien me vea. ¿Te sientes pasar desapercibido, desapercibida en medio de tu familia, en medio de esta sociedad cruel? Él lo pasó primero que tú. Él sabía lo que iba. Por eso quería dejarnos esta enseñanza. Por eso él muchas veces te suelta solo. Pero es hasta un punto. Es hasta que tú entiendas que esto es por fe. Y que él nunca te va a dejar, aunque tú creas. Dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren, mas con todo Jehová te recogerá. No he visto justo desamparados ni su descendencia que mendigue pan. Él prometió estar siempre con nosotros, hermano. Quizás está unas cuadras adelante y tú crees que estás solo. Quizás está unas cuadras adelante planificando la bendición que viene para tu vida en esta tarde. Quizás esté planificando la victoria de tu vida y tú estás creyendo que no sientes la presencia de Dios. Quizás está planificando, quizás está buscando decirte, hijo, hija, aquí estoy. Esto es la honra que tengo para ti, porque tú me honraste en los peores momentos. Tú sufriste como yo, me imitaste. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quizás tu barca ya está en el mar. Quizás tus problemas ya están allí navegando. Quizás tu mente hoy está navegando en esa incertidumbre. Quizás te encuentras en ese momento con una barca, con una soledad en medio de una tormenta, sin saber qué hacer. Porque si te tiras al agua te ahoga. Los vientos vienen y atormentan, intimidan tu vida, sacuden de una manera. Ese problema, quizás tu situación, que por momentos te hacen dudar, te hacen sentir miedo. Quizás las personas que creías que más te iban a apoyar en este tiempo te dejaron solo o te dejaron sola. Quizás cuando fuiste a buscar un consejo, cuando tantas personas ayudaste, cuando tú necesitaste la ayuda, te encontraste en medio de una barca, en medio de una barca de dificultad. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, pero no estaba solo en medio del mar, estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Quizás hoy estás pasando por vientos contrarios. Quizás los vientos soplan y fuerte y sacuden tu barca. Quizás es tu barca de la economía. Quizás es tu barca en una relación. Quizás es tu barca en la familia. Quizás es tu barca en un trabajo. Quizás estás siendo sacudida tu barca en lo físico, en la salud. Quizás has perdido un poco la comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sacudiendo tu barca para que busque más de él. Yo no lo sé, pero ten por cierto que Dios sabe bien tu situación. Y no solo sabe bien tu situación, sino que Él está en control de tu situación. Y no solo que Él está en control de tu situación, sino que vas a salir en victoria de la situación que te encuentras en este día. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! Vas a salir en victoria de esa situación. Vas a vencer en esa situación. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 54. Y condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra de tu vida, en contra de los escogidos de Dios, de los siervos. Hay palabra de Dios para nuestra vida. Vas a salir en victoria de esa barca. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué significaban las vigilias? Las vigilias están compuestas en el Antiguo Testamento, es decir, en la antigüedad, el pueblo judío hacía tres vigilias durante el día. Ni bien estaba puesto el sol, a la puesta del sol comenzaba la primera vigilia en el Antiguo Testamento. La segunda vigilia comenzaba a las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia empezaba a las 2 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. Esas eran las vigilias del Antiguo Testamento. Bajo el pueblo romano se hacían cuatro vigilias. Bajo el pueblo romano, bajo el Nuevo Testamento, se hacían cuatro vigilias. Por eso aquí en el 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué hora vino? a la cuarta vigilia. La primer vigilia comienza a las 6 de la tarde y dura hasta las 9 de la noche. Esa es la primer vigilia bajo este tiempo que vivimos de gracia. Si tú hoy quieres componer una vigilia y armarla, está compuesta la primera de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda está compuesta de las 21 horas a las 0, es decir, de las 9 p.m. a las 12. La tercera vigilia está compuesta de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, y atención, porque a esta hora cayó Jesús, a esta hora lo visitó, a esta hora se comenzó a gestar y a producir el milagro en la vida de esos hombres. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quizás a esa hora el Señor te visite. Quizás a esa hora tú recibas un milagro de parte de Dios. Porque para Él no es nada imposible. Porque para Él todo lo puede. Dice que donde estén dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, cosas pueden suceder. Milagros pueden suceder. Jesús apareció a las 3 en adelante de la madrugada. Imagínate miles de problemas. Un problema tras otro. Quiere solucionarlo, otro problema. Parece que terminaste este problema y te vino otro. Y te atacan de aquí, te atacan de allá, y te viene el miedo y el temor, y tu barca azotada, y la tormenta que te azota. Y hay un momento en el cual parece que la presión no la soportas. Hay un momento que parece que quieres tirar todo por la borda. Quieres salir corriendo. Quieres buscar un lugar donde esconderte. Y el mejor lugar es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se quedaron recontentos. ¿Los bendijeron? No, se turbaron. Se turbaron, diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Cuando las presiones grandes ceden, cuando las presiones grandes vienen sobre nosotros, muchas veces cedemos. La opresión hace que nos entontezcamos, como dice la Biblia. La opresión entontece al sabio. Y muchas veces no podemos divisar que es Jesús el que nos está hablando. Porque confundimos el problema y lo asociamos a cosas malas, a espíritus. Y el Señor es más que un problema. El Señor es más que una enfermedad. El Señor es más que una angustia. El Señor es más que una situación adversa. El Señor es más que una tormenta. El Señor es más que una enfermedad. Pero muchas veces no lo vemos, no lo sentimos. Pero eso no significa que Él no está queriendo gestar un milagro en tu vida. Eso no significa que Él no esté al control de tu vida. Eso no significa que Él se olvidó de ti. Eso no significa de que tú comiences a pensar y a generar fantasmas como, ay, yo no sé, capaz que estoy mal delante de Dios, capaz que hice algo. ¿Por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Y la pregunta es, ¿para qué, Señor? No, el por qué, no entra. ¿Para qué, Señor? ¿Dónde está la victoria, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor? ¿Qué quiero aprender de esta situación, Señor? Si tu palabra dice que todas las cosas nos aman a bien, según el propósito de aquellos que son llamados. Señor, ¿qué puedo sacar de aquí que me ayude para bien? Hay algo en el problema que tú estás en esta tarde, que Dios quiere sacar cosas buenas. Hay algo en el cual Dios te está hablando, tienes que identificarlo. Dios no provocó ese problema para que tú salgas avergonzado o avergonzada. Él provocó ese problema para que tú salgas en victoria. Él provocó ese problema para que tu fe aumente en el día de hoy. Él provocó ese problema para mostrarte el poderoso que está a tu favor. Pero no tenemos que ver fantasmas donde no lo hay. Que no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Aún cuando el médico diga, no hay más nada que hacer. Bueno, esto me trae esperanza. Porque cuando los médicos no tienen nada que hacer, yo acudo a mi Padre Celestial. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él fue capaz de resucitar a Lázaro luego de 4 días, 96 horas. ¿Cómo no va a hacer un favor a un hijo? ¿A un hijo obediente, a un hijo fiel? Versículo 27. Dice el 26 que ellos tuvieron miedo, pero en el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Estás pasando por una tormenta, tu mente cree que algo, me hicieron algo, Hay personas que dicen, me están haciendo un trabajo a mí. Me están haciendo un trabajo. Me tienen envidia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y llevarás y condenarás toda lengua que se levanta en contra de ti en juicio. Nadie te está haciendo nada porque nadie puede hacerle nada a un hijo de Dios. Un hijo de Dios no lo puede tocar nadie. A ti te puede tentar Satanás, te puede inducir a suicidarte, pero él no te puede matar, porque él fue creado, pero el creador está a favor de mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y la victoria la tengo a través de Cristo. Y voy a dejar de pensar en fantasmas, en cosas que no son de parte de Dios para traer a mi vida confusión y sacarme del propósito y del milagro que se está gestando. Señor, reconozco que tú estás creando un problema, que tú lo generaste esta tormenta, mas yo sé que tú me vas a sacar victorioso de esta tormenta y voy a salir un hijo pulido de esta tormenta. Voy a saber que tú estás conmigo, que tú te fuiste un poquito adelante para ver qué hacía. Pero enseguida dice, ¿cuándo? Enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. El Señor te dice en esta tarde, tened ánimo, yo soy, no temas. No temas las circunstancias que estás pasando. No temas lo que estás atravesando. Aunque estés casado de la punta de la barca y parece que se te va a dar vuelta, no se te va a dar vuelta la barca. El Señor no deja a un hijo solo. El Señor no deja a un hijo sin una respuesta. No temas. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Qué sucedía? El Señor viene a sanarte, el Señor te visita, el Señor te limpia, pero tú aún estás esperando más todavía. ¿Había incredulidad, Pedro? ¿Será que es el Señor? Ay, ¿será que es el milagro hoy? ¿Será cuando salgo de la reunión que hoy va a pasar algo en mi vida? No creo, no sé si será así. Y ahí comienza Satanás a tentarme, comienza Satanás a mentirme porque él es mentiroso y padre de mentira. Y él te dice, no lo crea, no es para vos, es para otro. Y yo comienzo a dudar. ¿Qué hizo Pedro? Entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Pero qué le dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Cuántas palabras proféticas, cuántas profecías sobre tu vida hay? Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero a veces no nos acostamos en paz. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero muchas veces tenemos temor. Tenemos que creer, hermano, y tener más confianza en este tiempo. Entonces Pedro le respondió, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué le dijo a él? Ven. Y hoy el Señor te manda a salir de ese miedo, te manda a salir de esa situación, te dice salí. No, que me caigo, salí. Ay, pero no me van a hablar más, salí. No, pero si voy al médico no vuelvo más, salí, que yo estoy contigo. Yo hice los instrumentos, yo hice los médicos. Yo soy el alfarero. Salí. Ven, le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Enseguida Pedro tomó la autoridad y dijo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Voy a ir hacia él. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quizás cuando te plantes ante ese problema, quizás cuando te plantes ante esa situación, venga un viento peor. Quizás tú crees que los vientos cesaron, quizás tú crees que el Señor ya tomó el control y un viento puede venir. ¿Para qué? Para que cuando salgas, salgas totalmente con la fe en alto. Tuvo miedo, dudó varias veces. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero esta vez dijo, Señor, sálvame. Él sabía que él estaba por ahí, Jesús. Ya no creía que era un fantasma. Él sabía que el Señor estaba, pero no lo veía. Que tú no veas al Señor no significa que no está al lado tuyo. Solo tienes que decir, Señor, sálvame. Yo no sé dónde está, no siento nada. No siento tu voz, no siento tu presencia, pero yo sé que estás. Sálvame de esta situación que estoy. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús dice en el versículo 31, al momento extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste que quería salvarte? ¿Por qué dudaste que quería sanarte? ¿Por qué dudaste que quiero levantarte en este tiempo? ¿Por qué hay tantas dudas en tu mente? ¿Por qué hay tantas excusas en tu mente? ¿Por qué dudas que yo soy Jesús? ¿Por qué dudas que yo te levanté? ¿Por qué dudas que yo te voy a respaldar? ¿Por qué dudas que yo te voy a bendecir? ¿Por qué dudas que yo te voy a sanar? ¿Por qué dudas que yo te voy a dar poder? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Tu viento se va a calmar en esta tarde en el nombre de Jesús. Esos problemas se van a disipar en el nombre de Jesús. Entonces los que estaban en la barca, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. No solo vas a salir de esa situación, no solo vas a salir de esa dificultad, sino que lo vas a adorar al Señor. Lo vas a adorar en agradecimiento. Lo vas a adorar porque Él te dio la vida. Lo vas a adorar porque a pesar de que las tormentas grandes y las dificultades vengan sobre ti, Él va a controlar esos vientos. Él va a controlar esos temores. Él va a controlar y va a aumentar tu fe. Así que es un tiempo en el cual debemos de aumentar nuestra fe en este tiempo. Aunque parezca que el mundo se está cayendo a pedazos, Dios está conmigo. Tú no estás solo. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. El poderoso de Israel está conmigo. Él está a mi favor, aunque se levanten gigantes contra mí. Basta agarrar tres ondas. Basta agarrar una Biblia. Basta agarrar simplemente y levantar las manos y decir: Señor, tú estás conmigo en medio de esta dificultad. Me azotan los vientos para todos lados, pero yo sé que tú estás conmigo. Y te voy a dar la gloria y sé que voy a salir en victoria de esta situación. Amén. ¿Cuántos los creen en esta tarde? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que venga sobre cada vida, Señor. Ven sobre nuestras vidas en esta tarde, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que estas tormentas cesen, Señor. Sabemos que tú estás adelante. Sabemos que estás cerca de las tormentas, Señor. Sabemos que tú no te fuiste, Señor. Sabemos que tu oído está atento, Señor, al clamor de tus hijos, al clamor de la iglesia, Señor. Y a pesar de los tiempos que vivimos, Señor, a pesar de las dificultades que vivimos, Señor, a pesar de las tormentas que estamos pasando, Señor, sabemos que tú estás en control, Señor. Padre, que se disipe todo fantasma de mi mente, todo pensamiento contrario, Señor. Todo pensamiento, Señor, negativo, todo pensamiento que crea que tú no estás, Señor. Lo echamos por tierra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Renuncio a todo pensamiento, Señor, contrario a tu palabra, Señor. Y declaro sobre mi vida bendición, Señor. Declaro sobre mi familia bendición, Padre. Declaro que voy a ver, Señor, la barca, Señor, sometida a la serenidad de las aguas, Señor. Padre, esos vientos contrarios van a cesar, Señor. Porque yo lo sé, Señor. Aumenta mi fe en este tiempo, Señor. Porque necesito que aumente mi fe, Señor. Porque a veces me debilito. Porque a veces los problemas quieren abatirme. Hay momentos que estoy caído, mas tu palabra dice que estés destruido, pero no derribado. No me voy a, Señor. No voy a permitir, Señor, que me derrumben, que me derriben. Me voy a clamar a ti, me voy a aferrar a ti en esta tarde, Señor. Tomo tu mano en esta tarde, Señor. Sé que estás, Señor, en medio de esa oscuridad, en medio de esa tormenta. Yo no te veo, pero sé que estás. Sé que estás y que me vas a sacar, Señor. Y voy a salir. Comienza a salir de esa barca. Comienza a romper esos miedos. Comienza a caminar por fe. Hoy es por fe, sabiendo a dónde vas. Y que cuando quieras creer en tu mente que vas a caer, el Señor te va a extender la mano. Él te va a decir: hijo, hija, aquí estoy, no te dejé, nunca te dejé. Tú creíste que te dejé, pero estoy contigo. Ven, ven, levántate, levántate, ve que aún resta largos, largos días sobre tu vida. Tengo propósitos y planes y metas sobre ti. No te entregues aún. Aún falta un poco de tiempo para estar juntos, pero te dejaré aquí tranquilo, tranquila, porque estoy preparando morada para ti. Hay morada en los cielos que estoy preparando, pero guarda mi palabra, guarda mi palabra. Represéntame bien en la tierra. No dudes y no temas que cualquier gigante que se levante, inmediatamente vendré a ti y te daré poder para enfrentar. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos 16, versículo 16 en adelante: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. comerán, beberán cosa mortífera, mas no le hará daño. Hay poder y autoridad en quién, en las señales. ¿Y a quién son las señales? Estas señales seguirán a los que creen. Créelo en esta tarde y te será hecho en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Bendice cada día, Señor. Padre, en este día, Señor, no salgamos de aquí de la misma manera. Afecta nuestra fe en esta tarde. Aféctame en el Señor. Aféctame en esta tarde. Afecta mi fe, Señor. Hazla crecer, aumentala en esta tarde. Toca las vidas, Señor, los corazones, Padre. Quita toda angustia, todo dolor, toda tristeza, toda opresión, todo abatimiento, Señor. Arranca toda desesperanza, ahora en el nombre de Jesús. Arranca toda escasez, Señor. Toda turbulencia, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Sea disipada en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, visita las vidas, Señor. Visita con la providencia. Visita con consuelo. Visita con ánimo. Visita con esperanza. Ángeles ministrando. Ángeles ministrando, Señor, las vidas. Padre, invoco en esta tarde la sangre preciosa de Jesús sobre cada vida. Invoco la sangre preciosa de Jesús, Señor, que sane las vidas, que las limpie en esta tarde. Glorifícate en medio del problema de mi hermano. Glorifícate en medio del problema de mi hermana. Glorifícate en medio de mi problema, Señor. Padre, contaremos el testimonio, Señor, grande de lo que tú vas a hacer en el día de mañana, porque es por fe. Y mi fe ha aumentado al punto, Señor, de que ya veo el milagro gestándose. Ya no voy a mirar la tormenta, no voy a mirar la dificultad, mas voy a mirar con tus ojos, voy a caminar con tus pies, voy a palpar con tus manos, Señor, y voy a pensar con tu mente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y queremos adorarte ahora en el nombre de Jesús. Adora, Señor, adora en esta hora. Aleluya. Vas a salir victorioso en esta tarde. El Señor te entrega la victoria en esta tarde. Eres más que vencedor. Eres más que vencedora en esta tarde. Sobre la roca. Nunca te salgas de la roca. No te bajes de la roca. Tú fuiste llamado a establecerte sobre la roca. Bendícelo. Bendícelo en medio de la dificultad. Es cuando más le gusta. Es cuando más le agrada, cuando más le adora. Bendeciré a mi Señor por siempre. Por siempre. No me va a mover un viento, Señor. No me va a mover un viento. En todo tiempo yo confiaré solo. Afirma tus pies sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Quién es Jesús el que da vida? Y no vas a ser movido. No te van a mover. ¡Oh! No te van a mover. Díselo. Díselo. Recibe la nueva fuerza en esta tarde.